Bienvenidos a una nueva edición de Caja de Música, el programa que dedicamos cada semana al mejor rock and roll de todas las épocas aquí en Radio Gredos Sur, la emisora municipal del Hornillo, y que podéis escuchar todos los jueves de 6 a 7 de la tarde y los sábados de 10 a 11 de la noche en el 107.6 de la frecuencia modulada si vivís en el Valle del Tietar o en la vertiente sur de la Sierra de Gredos. También podéis escuchar la emisión desde cualquier lado a través de la web de la emisora, que es radiogredosur.com, o acudir al archivo de programas que tengo en mi blog, los podcasts de Caja de Música, y mi blog es alejandrocaja.com sin las tres W delante. Bueno, el programa de hoy va a ser la continuación del de la semana pasada, en el que hice un repasillo a la primera etapa artística de Tom Waits. Hoy voy a continuar con esa revisión, intentaré llegar hasta el Rain Dogs. La semana pasada lo dejamos en el Small Change, yo creo, sí, exactamente, en el Small Change. Y bueno, pues en ese punto es donde voy a empezar hoy. Pero antes, como siempre, tiene que sonar el For Your Love, esa alucinante canción de los Yardbirds, que es la sintonía de Caja de Música. Bienvenidos. Bienvenidos otra vez a Caja de Música. Como ya he dicho, el programa de hoy va a estar dedicado a Tom Waits, como el anterior. Espero llegar hasta el Rain Dogs y con esto, pues eso, pues a cerrar este díptico dedicado al Waits. El programa anterior lo acabé pinchando el Invitation to the Blues del Small Change. Hoy voy a empezar con una canción de su siguiente LP. El LP se llama Foreign Affairs. Es un LP que se mueve un poco así en las mismas coordenadas, esa mezcla de blues, jazz, rock, también de música en plan Timpanali. Y bueno, lo primero que vamos a escuchar es una canción que se llama I Never Talk to Strangers. Ese disco es bastante blues, bastante desnudo en instrumentación. Tal vez este I Never Talk to Strangers es una de las canciones que tiene así arreglos más complejos, tiene cuerda y demás. Y además está cantado a dúo con Bette Midler. Esta actriz y cantante, una tía, a mí me gusta mucho cómo canta. Y es una canción que va en la onda. El programa pasado puse una canción que se llama Hope That I Don't Fall in Love with You. Espero no enamorarme de ti. Es una canción del primer disco de Tom Waits, el Closing Time, en el que un tío está en un bar y va. Bueno, la canción, digamos, como que es una especie de. Digamos que va, pues eso, los pensamientos que el tipo tiene en el bar mientras está mirando a una mujer que le gusta y piensa en entrarle, finalmente no lo hace. Y esta canción es ya un diálogo entre un hombre y una mujer, también en la barra de un bar, dos pues típicos así perdedores y así apaleados emocionales que intercambian unas palabras, eso, en la barra de un bar. Bueno, voy a leer la letra, como digo, la letra, igual que las que leí la semana pasada, son traducciones de Alberto Cajal Valero y están publicadas en la editorial Espiral, un libro con letras de Tom Waits que está publicado en Espiral. Bueno, pues voy a leerla. I never talk to strangers. No hablo con desconocidos. Camarero, ¿me pone un Manhattan, por favor? Córtame si ya has oído esto antes. Me da la sensación de que ya nos conocemos. Igual me equivoco, pero es solo que te recuerdo a alguien que te importaba, aunque eso fue hace mucho. ¿Realmente te crees que me voy a tragar eso? No nací ayer. Además, en cualquier caso, no hablo con desconocidos. No soy mal tipo cuando llegas a conocerme. Pensaba que no había nada malo. Ocúpate de tus asuntos, tío. ¿Quién te ha pedido que me molestes con tus tristes réplicas? Además, de todas formas, no hablo con desconocidos. Tu vida es una novela cutre. Esta ciudad está llena de tipos como tú y estás buscando a alguien que ocupe su lugar. Y tú estás amargada porque él te abandonó. Por eso estás pimplando en este bar. Bueno, solo los bobos se enamoran de perfectos desconocidos. Siempre cuesta conocer a un desconocido. Igual ahora somos más juiciosos y estamos tan resabiados que no nos damos cuenta de que todos somos unos perfectos desconocidos, mientras ignoramos que todos empezamos como desconocidos, hasta que vemos que realmente ya no somos desconocidos. Bueno, pues lo que va a sonar a continuación es el I Never Talk to Strangers, que pertenece al Foreign Affairs, el LP que Tom Waits publicó en el año 77. Bartender, I'd like a Manhattan, please. Stop me if you've heard this one. But I feel as though we've met before. Perhaps I am mistaken. But it's just that I remind you of someone you used to care about. Oh, but that was long ago. Now tell me, do you really think I'd fall for that old line? I was not born just yesterday. Besides, I never talk to strangers in near way. Well, I ain't a bad guy when you get to know me. I just thought there ain't no harm. Yeah, yeah, just try minding your own business, bud. Who asked you to annoy me with your sad, sad repartee? Besides, I never. This town is full of guys like you, yeah, cool. And you're looking for someone to take the place of her. You must have read my mail. You're bitter 'cause they left you. That's why you're drinking in this bar. Well, only some. fall in love with perfect strangers. It always takes one to know one stranger. Maybe we're just wiser now. Yeah, I've been around the block so many times that we don't notice that we're all just perfect strangers. As long as we know that we all begin as strangers just before we find we really are strangers. Bien, pues después de pasar de puntillas por el Foreign Affairs, voy a poner una canción del siguiente LP de Waits. El LP se llama Blue Valentine, se publicó en el año 78. El disco, bueno, pues es un disco así más bluesero, como más crudo. A mí es uno de los que más me gustan de esta primera etapa de Tom Waits. Contiene varias canciones excelentes con unas letras alucinantes, casi siempre protagonizadas, pues eso, ¿no? Personajes así marginales, desarraigados, como perdedores así bastante literarios y empapados en alcohol barato. Y sirva como ejemplo la protagonista de esta primera canción, la que voy a pinchar y que bueno, es una especie de tarjeta postal en la que se muestra el reverso del sueño americano. La canción se llama Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. Tarjeta postal de Navidad de una puta de Minneapolis. Y dice así. Oye, Charlie, estoy preñada y vivo en la calle 9, justo encima de una sucia librería junto a la avenida Euclid. Ya no tomo drogas y he dejado el whisky. Y mi novio toca el trombón y trabaja en el canódromo. Dice que me quiere aunque el niño no sea suyo y dice que lo sacará adelante como si fuese su propio hijo y me regala un anillo que llevó su madre y me lleva a bailar todos los sábados por la noche. Oye, Charlie, me acuerdo de ti cada vez que paso por una gasolinera debido a toda la grasa que solías echarte en el pelo y todavía conservo aquel disco de Little Anthony and the Imperials, aunque me robaron el tocadiscos. ¿Qué te parece? Oye, Charlie, casi me volví loca cuando trincaron a Mario. Volví a Omaha a vivir con mis viejos, pero toda la gente que conocía estaba muerta o en prisión, así que regresé a Minneapolis, esta vez creo que para quedarme. Oye, Charlie, creo que soy feliz, por primera vez desde el accidente. Ojalá tuviese todo el dinero que nos gastábamos en droga. Compraría un parque de coches usados y no los vendería. Simplemente conduciría un coche distinto cada día, según cómo me diera. Oye, Charlie, por amor de Dios, ¿quieres saber la verdad? No tengo marido, no toca el trombón, necesito dinero prestado para pagar a un abogado. Y escucha, Charlie, me concederán la condicional allá para San Valentín. Pues que suene ya esta preciosa Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. Charlie, I'm pregnant, living on 9th Street,

broken heart sleeps beneath my lapel. Instead, these blue valentines to remind me of my cardinal sin. I can never wash the guilt or get these bloodstains off my hands. And it takes a whole lot of whiskey to make these nightmares go away. And I cut my bleeding heart out every night. And I'm gonna die just a little more on each St. Valentine's Day. Don't you remember I promised I would write you these blue valentines, blue valentines, blue Valentine's. Bien, pues después de este Blue Valentine's voy a pasar ya al siguiente LP de Waits. El LP se llama Heart Attack and Vine. Se publicó en el año 80. Este título, Heart Attack and Vine, el otro día leí por ahí a Waits que decía un poco, explicaba de dónde procedía el título. Heart Attack and Vine viene a ser como una, pues la expresión que utilizan los Yankees, ¿no?, para indicar una dirección que está en la confluencia de dos calles, y viene porque estaba de noche en un garito Tom Waits, que estaba en la calle Vine, y entró un tipo pidiendo ayuda porque pensaba que le estaba dando un infarto, y pidiéndole ayuda, y bueno, el camarero le respondió que no quería problemas y que hiciese el favor de salir del local, y bueno, una historia muy Waits por otra parte. Bueno, este disco, Heart Attack and Vine, es el último de Tom Waits con Asylum, con Elektra, la compañía en la que había estado hasta ese momento. También es el último que le produce Bones Howe. A partir de aquí hará un giro así estilístico bastante marcado, Tom Waits. Y bueno, combina un poco sus dos facetas. Por un lado, esta faceta más bluesera con guitarra eléctrica que poco a poco se va haciendo sitio en sus discos. Y por otro, esas baladas así con piano, con más aire jazz o timpanal y ese rollo también un poco así Randy Newman, que se corresponde más a su primera etapa. Bueno, la primera canción que voy a poner de este Heart Attack and Vine es una canción preciosa, una de las canciones que mejor han funcionado comercialmente de Tom Waits, de todo su cancionero. La canción se llama Jersey Girl, es una canción de amor preciosa que le escribió a la que hoy es su mujer, que acaban de iniciar la relación, Kathleen Brennan. Es una canción que también ha versionado en directo Bruce Springsteen. Bueno, la canción, como digo, se llama Jersey Girl, chica de Jersey, y dice así. No tengo tiempo para los chicos de la esquina, abajo en la calle armando tanto jaleo. Paso de las putas de la octava avenida, porque esta noche voy a estar contigo. Porque esta noche voy a dar una vuelta cruzando el río hasta el margen de Jersey. Llevaré a mi chica a las ferias y nos montaremos en todas las atracciones. Orilla abajo todo es perfecto. Estás con tu chica un sábado noche, ¿no te das cuenta? Todos mis sueños se cumplen cuando paseo contigo por la calle y canto sha-la-la-la-la, estoy enamorado de una chica de Jersey. ¿Sabes? Me flipa con sus encantos. Cuando estoy embelesado en los brazos de mi chica, mi pequeño ángel me lo da todo y sé que algún día llevará mi anillo, así que no me molestes porque no tengo tiempo. Voy de camino a ver a esa chica mía, sí. Es lo único que importa en este mundo. Cuando estás enamorado de una chica de Jersey, canto sha-la-la-la-la. Estoy enamorado de una chica de Jersey, sha-la-la-la-la. Y grito tu nombre, no puedo dormir por las noches, y canto sha-la-la-la-la. Estoy enamorado de una chica de Jersey, estoy enamorado de una chica de Jersey. Que suene ya este Jersey Girl, que pertenece al Heart Attack and Vine de Tom Waits. Jersey girl, sing. Bien, pues después de este maravilloso Jersey Girl, voy a pasar ya al siguiente LP, que no queda mucho tiempo y quiero poner unas cuantas canciones del Rain Dogs. Bueno, lo siguiente que sacó Tom Waits es un disco que, bueno, es la banda sonora de una peli de Coppola, One from the Heart, Corazonada, se tituló en castellano. A efectos prácticos es un disco de Tom Waits, pero no vamos a escuchar nada, pues sencillamente porque no tengo el disco. Así que vamos a pasar al Swordfish Trombones, considerado una de sus grandes obras maestras. Este disco ya, bueno, ya por un lado, o sea, Tom Waits deja ya de trabajar con Bones Howe, el productor, empieza, digamos, él mismo declara que está cansado de componer al piano, que tiene la sensación de hacer siempre la misma canción y que prefiere probar otras cosas, eso, ir dejándole cada vez más espacio a la guitarra eléctrica. Y bueno, este Swordfish Trombones, pues ya la verdad es que es un disco bastante diferente, bastante más experimental, sobre todo en lo que, bueno, eso tiene como los otros sonidos diferentes, ¿no? Experimenta mucho con las percusiones, hay varias canciones de estas que suenan así a como a Ejército de la Salvación, a música del Ejército de la Salvación, y bueno, el disco es una gozada. La primera canción que vamos a escuchar de este Swordfish Trombones, que como digo se publicó en el año 83, es una que se titula In the Neighborhood, en el barrio, y dice así, en el barrio. Los huevos persiguen al bacon por la sartén y el perro aullador a las palomas junto a la cuerda del campanario. Y los perros volcaron los cubos de basura anoche. Y siempre hay obras molestándote en el barrio, en el barrio. El viernes es un funeral y el sábado una novia. Sei tiene una pistola junto a la caja registradora y las malditas camionetas de reparto meten demasiado ruido y ya no nos reparten la mantequilla en el barrio, en el barrio. Big Mambo está dando patadas a su viejo sabueso gris y los chavales se quedan sin helado. Porque el mercado se incendió y los sacos de dormir hechos con periódicos vuelan por el callejón. Y ese maldito camión de plataforma me vuelve a cerrar el paso. En el barrio, en el barrio. Hay un par de chicas filipinas riéndose como tontas junto a la iglesia. Y la ventana está rota y el casero no está en casa. Y Batch se alistó en el ejército. Sí, ahí es donde ha estado. Y la taladradora está perforando las aceras otra vez. En el barrio, en el barrio. Bueno, pues vamos a escuchar ya este In the Neighborhood. Well, the eggs chase the bacon on the frying pan. The whining dog pigeons by the steeple bell rope. And the dogs tip the garbage pails over last night. And there's always construction work bothering you. In the neighborhood, in the neighborhood, in the neighborhood. Well, Friday's the funeral and Saturday's the bride. Says God, a couple Philip Bien, pues voy a dejar ya este Swordfish Trombones y paso al siguiente, a ver si nos da tiempo a escuchar tal vez tres canciones de este Rain Dogs, que es otro de sus mejores discos, considerado obra maestra también. A mí es un disco que me encanta porque combina un poco esas dos facetas suyas, digamos, la de una música más experimental, con ritmos un poco así descoyuntados y demás. Esa música así como circense y también exótica, con canciones más convencionales. Y a mí en este disco, no sé, creo que digamos como que el tipo, pues eso, ¿no? Como que encuentra un equilibrio perfecto entre estas dos facetas, por así decir. Bueno, la primera canción que vamos a escuchar de este Rain Dogs, que se publicó en el año 85, es una que se titula Blind Love, Amor Ciego. En ella toca la guitarra, bueno, aquí en este disco, en todo el disco toca la guitarra un guitarrista buenísimo, Mark Ribot. Y en esta canción en concreto la toca Keith Richards y también hace coros. Es una canción muy bonita y la letra dice así: Amor ciego. Ahora que te has ido, todos son hoteles y whisky y tías con mala suerte. Me da igual si me echan de menos, si nunca recuerdo sus nombres. Dicen, si te largas lo bastante lejos, estarás de regreso a casa. Bien, estoy en la estación y no puedo subir al tren. Debe ser amor ciego. El único amor posible es el amor absolutamente ciego. Amor ciego. El único amor posible es el amor absolutamente ciego. Con tu amor ciego. Es amor ciego. Amor absolutamente ciego. Ahora la calle se vuelve deprimente y los perros ladran y se ha hecho de noche y hay lágrimas que caen de tus ojos azules. Me pregunto dónde estarás y susurro tu nombre. La única forma de encontrarte es cerrando los ojos. Te encontraré con mi amor ciego. El único amor posible es el amor absolutamente ciego. Con tu amor ciego, con tu amor ciego. Amor absolutamente ciego. Bueno, pues que suene ya este Blind Love, que pertenece al Rain Dogs, el LP que Tom Waits publicó en el año 85. Hotels and whiskey and sad luck days. I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on. Bueno, pues después de este Blind Love voy a continuar con la que tal vez es la canción más conocida de Tom Waits, el Downtown Train, una canción de rock casi convencional, una canción preciosa de que se ha versionado pues un montón de veces. Como digo, la canción se llama Downtown Train, Tren al Centro, y la letra dice lo siguiente. Afuera otra luna amarilla, perforado un agujero en la noche, sí. Trepo por la ventana y bajo a la calle, resplandezco como una moneda nueva de 10 centavos. Los trenes al centro van llenos de todas esas chicas de Brooklyn. Tratan de escapar como sea de sus pequeños mundos. Saludas con la mano y se dispersan como cuervos. No poseen nada que vaya a conquistar nunca tu corazón. Solo son espinas sin rosa. Ten cuidado con ellas en la oscuridad. Si me eligieras a mí como tu único amor, nena, no me oyes, no me oyes. Te veré esta noche en un tren al centro, todas las noches lo mismo, me dejas sintiéndome solo. Conozco tu ventana y sé que es tarde, conozco tus escaleras y tu portal, bajo por tu calle y paso por tu puerta, me planto junto a la farola en el cruce. Los observas mientras caen, todos padecen ataques al corazón, se quedan en la feria pero nunca te recuperarán. Te veré esta noche en un tren al centro, donde todas las noches es lo mismo. Te veré esa noche en un tren al centro, todos mis sueños caen como lluvia, nena, en un tren al centro. Te veré esa noche en un tren al centro, todas las noches es lo mismo. Te veré esa noche en un tren al centro, todos mis sueños caen como lluvia, todos en un tren al centro. Pues que suene ya este alucinante Downtown Train. Punched a hole in the nighttime, yes. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full of all those Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. Well, you wave your hand and they scatter like. Have nothing that will ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was one, you chose to be your only one. Oh yeah, can't you hear me now? Can't you hear me now? I see you. Stairs. watching myself for. Oh, baby, they all have heart attacks. They stay at the carnival, but they'll never win you back. I'll see you tonight. Bien, pues voy a despedir ya esta edición de Caja de Música. Espero que os hayan gustado estos dos programas que hemos dedicado a Tom Waits. Y os dejo con el Anywhere I Lay My Head, la canción que cierra este prodigioso Rain Dogs del Bardo de San Diego. Hasta la semana que viene y keep on rocking, compañeros. Cloud!